Letizie ora pro nobis. Causa nostra Letizie ora pro nobis. Que esto es lo que hacíamos. En las sesiones que estos días he dado a un pequeño grupo, comenzábamos rezando un Ave María y dos jaculatorias, Sede Sapientiae y Causa Nostra Letizia, por una razón que tiene mucho que ver con lo que es el reinado del Sagrado Corazón. Bien. Como que en estas sesiones que habéis tenido ya se ha hablado de teología de la historia, y también de la revolución anticristiana, que según Pío XI es el movimiento inducido por Satanás para apartar a los pueblos de la realeza de Cristo. No queremos que reine sobre nosotros, así lo describe la encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús, el Excelentísimo Redentor. En esta conversación, que además por ser un poco la última que tenéis, y preceder a una misa que tenéis que oír ahora, he pensado mejor que pudiese las cosas que se dijeran aquí conducir a fruto espiritual, poder sacar algún provecho en sentido ignaciano, sacar algún provecho o algún propósito, no tanto de cosas a hacer, sino de actitudes, a decisiones a tomar en la propia vida, en la voluntad de servir a Dios. Del culto al corazón de Jesús, en su relación con el culto a Cristo Rey, de la manera que Pío XII habla del culto al Sagrado Corazón de Cristo Rey, en la Summi Pontificatus, de este culto al corazón de Jesús, dice que encontró su coronación no solo en la consagración del mundo al corazón de Jesús por el Papa León XIII a fines del siglo pasado, sino en la institución de la fiesta de Cristo Rey. De este culto, decía Pío XII, que han brotado innumerables bienes para un sinnúmero de almas. Lo decía Pío XII al comenzar su pontificado. Del culto al corazón de Jesús, del corazón de Jesucristo Rey, de la devoción y espíritu de servicio a Cristo Rey, por su corazón han emanado bienes muy grandes para un número infinito de almas, un número de almas. Yo voy a decir con toda llaneza una anécdota que no tiene interés singular, personal. Si solo tuviera interés personal, no sería interesante que os lo dijera, sino porque lo he recordado toda la vida, porque fue para mí muy importante por el contenido. Yo estaba haciendo unos ejercicios de 8 días completos, o sea, de 10 días, 8 dentro, entrar y salir, en la casa de Sarriá, con el padre José María Murall, un jesuita al cual, por la amistad y colaboración que tenía con la señorita María Asunción López, en definitiva es una de las personas a las que debemos estar aquí nosotros, debemos el que estemos aquí nosotros, porque a las pocas semanas de morir el padre Orlandis, se daba por sabido, era como una opinión, que lo que había fundado él se moriría solo. La opinión que tenían muchos, sobre todo los jesuitas, y no solo ellos, era que el padre Orlandis era una persona que tenía sus propias ideas y manera de pensar, y que era tan genial que una vez él muerto, nadie sabía qué hacer con las cosas que él decía, ¿no? Las cosas que él había creado. De tal manera que, al cabo de pocos días de morir, el superior de la calle de Caspe dio orden al bibliotecario de la casa de cerrar la Aurea 15, que había dos locales en un apostolado, uno que estaba entonces en la calle Pau Clarís, esto Consejo de Diputación, y otro que después se trasladó a la Gran Vía, local de la sección de señoras del centro, y otro de la sección de caballeros en la Aurea 15, tercer piso, que era vecino y se comunicaba con la residencia. Pues el padre superior dio orden al padre Murall, a nosotros no nos dijo nada, que estudiase la posibilidad, la manera de qué obras había que hacer en la residencia de la Aurea 13 para ampliar las instalaciones destinadas a la biblioteca, de modo que cupiese toda la biblioteca de Escola Cortis y Jesús allí, en la residencia, porque Escola Cortis y Jesús y el piso de la Aurea 15 iba a ser clausurado. Si esto se lo dijo el superior al bibliotecario, debía estar de acuerdo con el provincial, y debían todos estar convencidos que tenían derecho a hacer esto, y que era congruente hacerlo porque ya allí nadie más iría a hacer nada, que se había muerto el padre Orlandis y ya no quedaba nada a hacer. Y como que entonces el padre Murall lo que hizo es avisar a la señorita Asunción López, con quien tenía merecida confianza, y decirle, yo lo sé por María López, que a mí no me lo dijo. El padre Murall le explicó a María López esto. Dice, yo le he dicho al superior que como que él no puede mandarme esto, yo no puedo oír lo que me manda, por tanto no lo puedo hacer. Y no lo hizo. Avisó a María que nos estuviéramos en la Aurea 15 cuanto más pudiéramos, todo el día allí. Entonces, lo he explicado muchas veces, fue cuando comenzamos a estar allí muchas horas. Por aquel tiempo yo gané la cátedra del Instituto Balmes, que me quedaba de paso de casa hacia escuela, y nos pusimos allí a trabajar. Estábamos trabajando desde hacía tiempo. Nos pusimos a trabajar, entre otras cosas hicimos el número de septiembre del año 1958, necrológico, homenaje al padre Orlandis, que ustedes ya conocéis, ¿no? Pues bien, este padre Murall, en aquel momento, hubiese pensado como otros piensan, que cuando un superior quiere una cosa, pues él es el responsable y se hace. Esto es así cuando el superior manda en cuanto tal, y cuando manda una cosa, mandable. Pero cuando manda vulnerar el derecho de una obra apostólica, dar por resuelto una cosa que no se sabía que nosotros quisiésemos dejarlo estar, y que renunciásemos al derecho que se sabía que teníamos, que después se puso por escrito reconocido por el padre provincial, de usufructo de la biblioteca, aún no teniendo la entidad todavía entonces ni siquiera estatutos aprobados oficialmente, sino siendo una sección de hecho del apostolado. Pero este padre Murall, que había sido provincial, que había sido confesor de los seminaristas, que era un hombre, buena persona, con cosas raras, en otros momentos había tenido sus tensiones con el propio padre Orlandis y nos había metido broncas a nosotros. Yo también me había peleado con él alguna vez. Pero en aquel momento, el hombre vio la cosa muy clara y ante Dios le dijo al superior lo que tenía que decirle, que no lo haría porque no se podía andar aquello. Que cuentase como si no se lo hubiera dicho. Y entonces avisó a la señorita Asunción que fuera corriendo a las 9 de la mañana a verle a la sala de visitas de Caspe y le dijo lo que pasaba. Entonces nos instalamos allí. Es aquel tiempo que yo explico que a veces éramos dos, a veces éramos tres. A veces también había otros de vez en cuando, pero los que estábamos más éramos la señorita Asunción, que estaba siempre. Yo, que cuando terminaba las clases en el instituto, o antes de comenzarlas, iba por allí, y Basil, que trabajaba como tantos otros en sus despachos profesionales de abogado, pero pasaba de vez en cuando allí para trabajar en una revista. Cuando éramos dos, rezábamos un Padre Nuestro. Cuando llegaba un tercero, rezábamos otro Padre Nuestro, recordando el texto del Evangelio de San Mateo. Lo dije esto una vez en un acto universitario de homenaje a Formel. Yo pienso que por aquellas oraciones existe escuela. Al cabo de mucho tiempo se aprobó la obra, se aprobaron los estatutos, se erigió por decreto del obispo y de la dirección diocesana, comenzó a vivir, reapareció la revista Cristiandad, comenzó a surgir y después muy lentamente comenzaron a venir, pues primero Alsina, al día siguiente Petit y después los demás del grupo que entonces se fue incorporando y que ha dado la segunda generación, como decía el artículo, del cual vino después la tercera generación, etcétera, etcétera. Bien, este padre Muralla era un hombre especial, que le gustaba poner objeciones. Lo hacía en aquel momento, lo vi claro, con buena intención. Quiso ver hasta qué punto yo estaba convencido de la devoción al corazón de Jesús. Yo estaba convencido de que hay que confiar en el corazón de Jesús y que quien se entrega a servir al corazón de Jesús según los designios que se expresan en las revelaciones de Paraclemonial tendrá todo aquello que el corazón promete. Y en cuanto a su tarea apostólica, dará más fruto del que pudiese pensar, más allá de lo que esperase. Esto yo estaba convencido. Me convenció la lectura de un librito de un jesuita mexicano, Quintana, titulado Munus Suavissimum, Encargo Suavísimo. Yo estaba convencido de esto. Y como que se lo explicaba al padre Muralla, el padre Muralla me hizo la siguiente pregunta. Me consta que la hizo tácticamente, pedagógicamente. Cuando yo le contesté, le dijo, muy bien. Le gustó mucho la respuesta. Me dijo, a ver, dicen que no hay ninguna experiencia de que la devoción al corazón de Jesús haya producido ningún fruto de vida cristiana ni de santidad, que no hay ninguna experiencia de esto. Dicen, esto ya lo decían el año 48, decían esto, que no hay experiencia de que la devoción de Jesús produzca fruto alguno. Esto lo decían sacerdotes, teólogos, especialistas de espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Profesores de teología espiritual, pastoralistas, que entonces todavía no se hablaba, pero ya se hacía, hacer pastoralismo. Y él me dice, a ver, dicen esto, ¿usted qué contestaría? Digo, bueno, dos cosas. Yo creo más a la autoridad que a la experiencia, porque me dijo el padre Orlandis, es más cierto creer lo que se dice como de fe o lo que se enseña con autoridad. Más cierta la fe que la experiencia de los hombres. Es más cierta la fe que la experiencia de los hombres. Y no solo la fe teologal en la Santísima Trinidad o en la encarnación de Cristo, sino la afirmación de la Iglesia jerárquica de que del culto al corazón de Jesús han brotado bienes innumerables. Esto vale más que todas las encuestas de sociología religiosa y todas las experiencias de todos los obispados y todas las conferencias episcopales, si lo toman sociológicamente. Lo que vale son las declaraciones de los obispos en cuanto tales, cuando hablan en sus diócesis o hablan en una pastoral colectiva y hablan en comunión con la Iglesia Universal y cuando el Papa se dirige a la Iglesia Universal, en magisterio solemne o en magisterio ordinario. Digo, primero, que la Iglesia lo dice. Y segunda, como que yo no tengo autoridad para decir lo que les pasa a los demás, diría, a mí me ha hecho mucho bien. Y si no fuera por la devoción al corazón de Jesús, no sé dónde estaría. Y el padre Mural, que me conocía mucho, me dijo, muy bien contestado. Si vosotros creéis a la Iglesia y además sabéis también examinar vuestra vida y tenéis la convicción de que el servicio al reinado del corazón de Jesús es santificador de uno mismo y fecundo para que podáis hacer bien al prójimo, sed consecuentes, sed consecuentes. Pensad que si el año 48, aunque fuese pedagógicamente, te podían lanzar una pregunta de ese tipo, diciendo, dicen que no hay experiencia ninguna de la relación de Jesús que haya dado frutos, cuando había ya docenas y casi centenares de instituciones masculinas y femeninas con el nombre del corazón de Jesús, cuando había habido el movimiento del padre Crowley y había habido la entronización de las familias y tantas cosas. Pensad que después la frialdad mundana cultivada por la tentación del demonio ha ido poniendo nuevos y nuevos, siempre los mismos, pero renovados, obstáculos y dificultades, con pretextos de todo tipo. Los peores, los que invocan una mayor fidelidad a la Escritura y a la tradición antigua y al espíritu de la liturgia, etc. Para ver como una excrescencia rara todo lo que está relacionado con la doctrina de Jesús, y en los últimos tiempos discutir el sentido de la reparación y de la consolación al corazón de Cristo y dejar casi arrinconada la doctrina de la consagración individual, familiar y social. En este contexto solo tendríamos que reconocer que el Espíritu Santo rige la Iglesia de una manera invisible, que se manifiesta visiblemente en lo que la Iglesia dice, en lo que establece jerárquicamente, no tanto en lo que los clérigos hacen o lo que los que dicen ser dirigentes del mundo cristiano opinan. En este sentido, si viésemos desde el ruido externo las cosas, nos quedaríamos absolutamente sorprendidos de que los terremotos posconciliares que han acompañado la reforma litúrgica, no digo que el Concilio Vaticano II sea un terremoto, ni que lo sean las disposiciones oficiales de la Santa Sede sobre la reforma litúrgica. Hablo de los terremotos que han acaecido en la Iglesia después del Concilio y en torno a la reforma litúrgica. Es sorprendente, admirable y casi inexplicable sociológicamente que la fiesta del corazón de Jesús, que Pío XI había elevado a tan alto grado litúrgico que solo lo superaba Pascua y Pentecostés, haya quedado de nuevo en aquella categoría litúrgica que es la máxima en la actual codificación. Es una solemnidad. Solemnidad. Pero es sorprendente. También es sorprendente que se haya salvado y se haya puesto incluso en un lugar más destacado en la liturgia, la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Pero en fin, el Espíritu Santo va haciendo su obra. Y estamos con el recuerdo vivido hace pocos días de una experiencia inolvidable que ha sido la canonización de San Claudio de la Colombière, el día de la visitación de Nuestra Señora en la fiesta litúrgica de la Ascensión del Señor. Estuvimos allí muchos, y lo vivimos. Y entonces, si recordáis cuando oímos, ¿no?, Papa con autoridad apostólica hablando en nombre de Cristo y de San Pedro y San Pablo, definir, como explica el Observatorio Romano, hablando ex cátedra, definimos que es santo Claudio de la Colombia y mandar que sea por toda la Iglesia situado en el catálogo de los santos. Y después oímos la homilía, que está en el número de cristiandad que acabamos de publicar, la homilía del Papa, y ver en esta homilía hablar de la consagración y hablar de la reparación y hablar de todo lo que la Iglesia ha ido hablando y que algunos quisieran dar por cancelado. Y después, los que estuvimos, que fuimos bastantes también, en la audiencia de Juan Pablo II al apostolado de la oración, le oímos decir, por ejemplo, en castellano: la Iglesia desea presentarlo como el apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Este culto se difundió a partir del encuentro del padre del Colombier con Santa Margarita María de Alacoque en Paray-le-Monial. En el Sagrado Corazón está representado el amor infinito y misericordioso de Dios. Y hablando en francés, decir: la canonización de Claudio de Colombier me lleva a subrayar el munus suavissimum que él mismo recibió de parte del Señor, la difusión y la predicación del misterio de su corazón sagrado. Es toda la compañía la que queda encargada de esto, como tuve el gozo de confirmaros en Paray-le-Monial junto a la tumba de San Claudio. Hace unos pocos años el Papa dirigió una carta al padre Goldenbach recordando que el Señor había escogido a la compañía para ser apóstol del corazón de Jesús. Lo había escogido, como dice Santa Margarita, por medio de la elección del Beato Claudio. Este es como él, tiene como un carisma segundo fundacional. Esta segunda redención amorosa, este esfuerzo del amor, escoge el Señor a un santo misterioso y por él confía el encargo a los jesuitas y a los, y como había confiado también a las salesas, de ser las que pusiesen en marcha este deseo de su corazón de que se reparase a su amor no correspondido y que se entregase a la gente a su servicio. Bien, pues estuvimos en esta situación de ver esto. Después supimos que el día anterior a la canonización, el sábado anterior, en la iglesia de San Ignacio en Roma, el padre general de la compañía, hablando como director general del apostolado de oración, lo cual por cierto tiene no por voluntad de la compañía, sino por voluntad de la Santa Sede, esto tiene que obedecer al Papa, lo tiene por establecimiento de derecho pontificio. No es la compañía, que la compañía elige según sus constituciones un general. Que el general de la compañía sea director general del apostolado de la oración para todo el mundo, no lo acuerda la compañía de Jesús, lo manda a la Santa Sede. Lo manda a la Santa Sede. Desde los tiempos de León XIII lo mandó y no ha retirado el precepto. Y lo ratificó Juan Pablo II. Y padre Goldenbach, hablando en este concepto de tener este encargo eclesiástico y pontificio de ser el director del apostolado de la oración, dijo así: dando gracias al Señor en esta Eucaristía por el don que hace la Iglesia contando entre sus santos al siervo fiel y perfecto amigo a quien la Virgen María ha mirado y confiado, confiando a la compañía el don extremadamente agradable y suavísimo mandato de manifestar el amor misericordioso de su Hijo a los hombres. Queremos pedir al Señor, unidos en la comunión al cuerpo entregado y en la sangre derramada, que nos conceda continuar con generosidad nuestro apostolado de la oración. Habla el apostolado de la oración. Continuar con generosidad nuestro apostolado de la oración, para que sobre las ruinas acumuladas del odio y de la violencia pueda ser construida la civilización del amor tan deseada, el reino del corazón de Cristo. Esta frase de Juan Pablo de Pagovenbach reproduce una alocución, la frase, la civilización del amor tan deseada, el reino del corazón de Cristo, reproduce. La frase es de Juan Pablo II. Una vez más, y siempre será así, siempre será así. Quienes están siempre inquietos de que esto ha pasado de moda, la gente esto ya no le interesa, hay que cambiar de manera de hablar, hay que renovar de nuevo los conceptos y decir otras cosas, porque si no, no funciona. Por interés pastoral, sobre todo por los jóvenes, hay que buscar nuevas maneras. Claro, si se buscan nuevas maneras, cada uno se busca las suyas, más o menos, o se siguen las nuevas modas. Y las modas son efímeras, o bien si hay tanta gente original que cada uno se invente una fórmula nueva, cada uno dice cosas distintas, no a su manera, que cada uno habla a su manera, esto es diferente, sino que dice cosas distintas cada uno. Entonces el pueblo fiel no oye nunca una predicación coherente. Y ocurre que al cabo de unos años, es decir, hace mucho tiempo que no oigo hablar del reinado sagrado corazón, esto ya no será doctrina católica. Mucha gente argumenta así, no lo oigo decir, ya habrá pasado esto. Pues no, puede ser que no se oiga decir porque no tenga la suerte de oír predicadores que lo digan, que lo sepan que hay que decirlo, o lo que sea. Y de vez en cuando, el pontificado, un obispo, una conferencia episcopal, un superior de una orden religiosa, el director de una obra universal en la Iglesia que tiene el tipo de autoridad especial que tiene sobre la postulación, no tiene la autoridad pontificia y sobre toda la Iglesia católica. Este modo de hablar vuelve a salir, y es que los que lo dejaban estar obraban por su cuenta. Esto el padre Orlandi siempre decía, no hay que hacer caso del silencio. El que calla no dice nada. No hay garantía de infalibilidad en los silencios jerárquicos. Si la jerarquía calla, puede ser que calle por cobardía, por pedantería, porque no le digan que dice otras cosas que ya se habían dicho otras veces, o por lo que sea. Si se calla, no se dice nada, y puede callarse de una forma, pues, inadecuada, tal vez culpable, por falta de decisión o de formación, ¿no?, y de fidelidad a lo que la Iglesia ya ha enseñado. Una confidencia. Yo una vez le dije a un señor que estaba situado bastante arriba en la Santa Sede, no es cardenal, pero es monseñor, le dije, ¿usted no cree que siempre el cristiano que tendría que dar siempre ejemplo inequívoco de adhesión al magisterio del Papa tendría que ser el propio Papa? Y él dice, qué oportuno es esto que usted dice, qué verdadero es. Yo aludía la frecuencia con que a veces durante años un Papa no dice lo que había dicho su predecesor, y entre tanto van diciendo que ya no piensa como Pío XI en la devoción al corazón de Jesús, o que ya no piensa como Pío XII en la cuestión de la moral matrimonial. Y después viene el documento de Paulo VI, Investigabiles Divicias, que dice que los fines del que Dios quiere en la Iglesia que se cumplan, manifestados por el Concilio Vaticano II, el mejor camino es la devoción al corazón de Jesús. Y es un documento que habla de las revelaciones de Paray Lemonial, y de la conmemoración centenaria de la instauración de la fiesta en Polonia y en Roma, 1765. Y le dan las gracias a todas las órdenes, que son muchísimas, masculinas y femeninas, consagradas institucionalmente al servicio del apostolado del Corazón de Jesús, entre ellas la Compañía de Jesús, encabezando la firma del padre Arrupe. Y vuelve a escribir una carta el Papa dirigida al padre Arrupe y a todos los otros que le han escrito, dándole las gracias de la investigabilis divitiis Christi, y le escribe ratificando esto, diciendo más explícitamente la oportunidad y actualidad para nuestro tiempo del culto al Corazón de Jesús. Y está hablando del culto de Paray-le-Monial. Estos documentos forman una unidad. Y pasan años y dicen que el Papa no piensa como el otro, y después sale la Humanae Vitae y resulta que sí, que piensa igual que en la Casti Connubii. Y es que cuando todo el mundo dice que el Papa ya no piensa lo que la Iglesia enseña, pues claro, tampoco hay que estar pendiente de lo que diga cada uno por la esquina. Pero pasan tantos años y pasan tantas cosas que mucha gente, pensando estar con la Iglesia de posconciliar y con la Iglesia de nuestro tiempo, con la Iglesia de Montini, con la Iglesia de Wojtyla o lo que sea, pues olvida, no lee nunca más, da por sentado que no merece ser estudiado ni la Non Sacrum, ni la Quas Primas, ni la Misericordiae Redemptor, ni la Summi Pontificatus, ni la Humani Generis, ni la Uriatis Aquas. Y ya está. Y entonces yo decía, el Papa tendría que dar siempre ejemplo de adhesión al magisterio pontificio. ¿Y cuánto oportuno es esto? ¿Cuánto oportuno es esto? Y yo le dije, ¿por qué no dice usted que tiene un español amigo que ha dicho eso y que corra por ahí? ¿No le parece bien? Dice, no, no lo voy a decir. Yo me quedé helado. Dice, porque si yo voy diciendo, tengo un amigo español que ha dicho esto, pensarán que tengo un amigo loco, y que yo también lo soy. Ahora bien, se trata, fijaos bien, simplemente de decir que el Papa tiene que tener firme adhesión, como la que explica San Ignacio en las reglas de sentir con la Iglesia, a lo que el Papa enseña. Y decir esto es una locura, ¿eh? Y es que este señor está en la curia y vive el ambiente así, empírico, experiencial, de la Iglesia vista en lo visible, en lo que aparentemente no parece que funcione según lo que dice. Otro monseñor, que no era este, me dijo lo siguiente. Yo lo digo, todo esto lo digo para que os animéis y para que seáis fieles, porque a nosotros no nos pedirán cuenta de la fidelidad que tenga Juan Pablo II a su propio magisterio, no, sino de la fidelidad que nosotros tengamos a la vocación que tenemos nosotros, que no podemos cumplirla bien pensando, nosotros sí que vamos bien y somos estupendos. Mire, nosotros hemos heredado una vocación de la cual yo estoy convencido que es cosa de Dios, que nos excede por todas partes, por arriba y por abajo. Nos excede espiritual y culturalmente. Para ser fieles a la cual siempre nos hemos quedado todos cortos. Por tanto, pensemos siempre a qué nos llama el Señor y muy humilde y confiadamente entreguémonos a servir la vocación que tenemos. Por tanto, no os lo digo para decir, ya veis que está mal la cosa y que tíos estupendos somos. No, no, está mal la cosa. Está tan mal que supera todas las fuerzas humanas. Otro monseñor me dijo lo siguiente, lo cual resulta, en este caso, un magnífico elogio de Juan Pablo II y de su fidelidad al magisterio y al espíritu de la Iglesia. Dice, cuando Juan Pablo II tomó la decisión de establecer el año mariano, el ambiente común en el Vaticano, así me dijo, era que había cometido una insensatez y que sería una exhibición de fracaso que serviría para que se viese en todos los continentes cuán pasada de moda estaba el tipo de devoción a María que habíamos vivido tantos siglos. Y cuando esto me lo decía, habían tenido ya lugar aquellas peregrinaciones desde todas partes, porque el año mariano llenó de romerías locales y de romerías universales y de peregrinaciones todo el mundo. Se movilizaron millones de personas, basílicas marianas locales. Yo vi la clausura del año mariano en la catedral de Vic, que estaba llena, y al mismo tiempo una cosa igual en un santuario de Hostalets de Balañá, porque todas las basílicas donde se había ganado el jubileo, todas a la vez celebraban la clausura, estaba todo lleno. Y así sucesivamente, desde Filipinas hasta Canadá, todo el mundo vibró. Y cuando me lo decía, me lo comentaba, cómo se equivocaron los del Vaticano, pensando que el Papa era loco y que haría hacer el ridículo a la Iglesia Católica. El ridículo, por querer cumplir lo que María profetizó, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bien, pues esto. Por tanto, yo que había pensado un poco, ¿qué diría? Al mismo tiempo que me proponía no decir lo que había pensado, sino lo que se me ocurriese. Se me han ocurrido cosas probablemente extrañas, no sé si imprudentes. Si os he escandalizado, pues tened paciencia. Si no os he escandalizado porque os gusta oír hablar mal de los curas y de los papas y de los cardenales y de los obispos, pues tampoco a mí no me interesa esto. Me interesa que nosotros oigamos al Papa, que decía el padre Orban Pis. Es decir, cuando habla, cuando manda, cuando exhorta, y en este caso, cuando manda y exhorta a la apostolada oración, a la compañía de Jesús, a toda la Iglesia, al espíritu de reparación y de consagración, a cumplir los designios que el Señor manifestó a la Iglesia por Santa Margarita María de Alacoque y que fueron aprobados y avalados por San Claudio de la Colombiera. Y que lo hagamos y que sepamos cuál es nuestra vocación y qué responsabilidad nos incumbe por ello. Entonces yo, que primero no lo había pensado, después lo he pensado y ahora esto sí que lo voy a hacer. Yo voy desde ahora hasta el final de esta conversación, que ya no puede durar demasiado, a invitaros de nuevo a la lectura reflexionada, meditada, lo cual quiere decir reiterada despacio, vuelta a reiterar, y de nuevo otra vez, de unos párrafos y unos escritos del padre Orlandis titulados Pensamientos y Ocurrencias. Si vosotros os sentís, como tengo la convicción, sin duda alguna, de que es así, si vosotros os sentís, por la gracia de Dios, por la providencia divina, llamados a ser miembros vivos de esta sección del apostolado de la oración, que es Escola Cordis Iesu, que se había iniciado en Barcelona a partir de 1924, más bien antes, pero que después, gracias a Dios, salvó milagrosamente el riesgo de muerte que pasó con la muerte del padre Orlandis y otros sucesivos riesgos de muerte en distintos momentos, algunos recientes con la clausura del piso, y que ha dado más fruto del que se podía esperar, como está prometido, aunque sea confiadamente apóstol del corazón de Jesús. Pues si sentís eso, como yo tengo esta convicción, os invito a releer siempre este escrito. Yo no lo voy a leer, sino hacer algunas reflexiones sobre él leyendo algunas líneas en algún caso. El escrito, ya sabéis, fue pensado el año 24, fue escrito el año 1934, estaba mecanografiado y fue publicado en 1955, por primera vez, en la revista Cristiandad. Este escrito dice lo siguiente: que el padre Orlandis, desde hace cosa de 10 años, dice el 34, se le vino al pensamiento algo así como una agrupación, así de hombres como de mujeres. Cuando el padre Orlandis fue constituyendo lo que se llamaba Escuela Cordisia, eso era solo en la sección de caballeros, porque entonces los apostolados de la oración funcionaba, como casi todas las obras apostólicas, separadamente por los hombres y por las mujeres. Y Escuela Cordisia eso la pudo hacer, ya constaba, no estaba aprobada oficialmente, pero constaba en los documentos oficiales de la compañía que el padre Orlandis era director de Escuela Cordis y eso, esto desde el año 39, así se decía. Pero era en la sección de hombres. Algunas señoras hacían una cosa paralela, parecida. Pero después, al incorporarse al auditorio de unas conferencias que se daban las mujeres, y al nombrar el padre Segura, sin saber cómo, por qué, no pensamos en el padre Segura ni nadie de que era una sección de caballeros, sino nombró una única mujer en Escola, que María, por ponerla secretaria de la Junta. Y cuando hicimos unos nuevos estatutos, nos dimos cuenta de que, puesto que ya había María Asunción, no estaba mandado en ningún sitio que fuese solo de hombres, en ningún sitio de estatutos. Y por tanto podían admitirse las señoras. Y entonces comenzaron a entrar ya de 10 en 10 las mujeres, las esposas de los que estaban y otras. Y ahora hay muchas mujeres en Escola que son socias. Ni siquiera hay que decir igual que los hombres. No, claro está, son socias. Porque lo que el padre Orlandis concebía el año 24 era una agrupación de varones y de mujeres. Y así de varones como de mujeres. Que él se le ocurría que sería legión de almas pequeñas. Aquí legión no quiere decir una multitud, sino es lo que dice Santa Teresita. Son multitudes desconocidas. Nosotros, en cuanto legión de almas pequeñas, no sabemos con quiénes estamos en comunión. Estamos en comunión a lo mejor con almas contemplativas o activas, o pobres pescadores de los mares del sur que viven este espíritu y no lo sabemos. Legión de almas pequeñas, que Santa Teresita pide que se suscite el Señor. El padre Orlandis pensaba que él serviría a fundar en el apostolado de oración, como yo después, siempre, una legión de almas pequeñas. O sea, en principio, ¿qué somos nosotros? Nosotros nos incorporamos gozosamente al llamamiento a los pequeños, que explica Santa Teresita. ¿En qué consiste la pequeñez? La pequeñez consiste en que somos llamados, precisamente, tenemos conciencia de ser llamados a una cosa que nos excede totalmente. Por eso el padre Orlandis pensaba que para pertenecer a Escola Cordis Jesu, Dios daría a los que llamase a esto, desde María, les daría esta experiencia: arderían en celo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas. Conocerían la realidad. Así que aquí sí que viene muy bien el comentario de lo que quiere decir Santa Teresa cuando dice: la humildad es la verdad. Dios ama la humildad porque ama la verdad, porque lo verdadero es ser humilde. Conocedores de la realidad, es decir, sabiendo que las cosas que hay que hacer son imposibles al hombre, y más imposibles al hombre de hoy, y que los remedios que el mundo necesita exceden toda previsión ordinaria que se pueda tomar con pura prudencia humana. Conocedoras de la realidad, profundamente desengañadas de sus propias fuerzas, lo cual no implica que antes hayan estado engañadas. Como decía un amigo mío, que ha tenido la humildad de ponerlo por escrito para felicitar a la campana y enviarle una limosna. Yo he leído esta carta. Dice, recuerdo que el padre Orlandis, cuando le decía, estoy desilusionado, me decía, luego te habías ilusionado. O sea, tenías una esperanza falsa. Poner esto por escrito es muy ejemplar. Cuando fracasaba uno, decía, al fracasado que explicaba muy triste que le había salido mal una cosa, pren la guisó, o sea, prende. Como decía aquí. Y sobre el fracaso decía, no he visto a nadie de los que no han fracasado nunca, que haya dado fruto alguno. Un plan muy superficial, esto tiene que ver con aquella anécdota que él decía. Dicen que el peor día de un sacerdote dedicado a la predicación es el día que sin preparar el sermón le sale bien, porque no lo preparará nunca más. Y siempre más predicará de una forma vacía. Pues no he visto a nadie que no haya fracasado, que haya dado fruto. El fracasar sabiéndolo, tomando la lección. Si te has ilusionado, desilusionarte. Si estabas engañado, desengañándote. Es condición de fecundidad. Y la vocación de Escola Cortés y Jesús para ser pequeño evangélicamente, si no, no funciona, supone conocimiento de la realidad, ardiente celo y profundo desengaño, y si nos hemos engañado antes, dar gracias a Dios de que nos ha desengañado. Y si se ha exhibido en que nos engañábamos, pues dar gracias a Dios de que así, como dice Claudio la Colombier, se luce la misericordia de Dios, superando nuestras deficiencias y nuestras resistencias. Profundamente desengañadas de sus propias fuerzas y valer, y también de la eficacia de los medios semi-humanos y ordinarios que nuestra pobre razón puede escogitar para hacer frente a las circunstancias y dificultades extraordinarias de nuestros tiempos. Padre Orlandis pasaba por ser pesimista, era uno de los esquemas que tenía. Y realmente los que le habíamos oído juzgar el curso de las cosas, solo tenemos una cosa que decir, que han ido mucho peor de lo que él se pensaba. Y que la agravación de los males ha sido mucho más rápida y ha llegado a niveles de que él nunca le había oído yo anunciar que llegaría. Él ya iba bien, pero las cosas han ido, iba bien en ser pesimista, pero las cosas han ido peor que lo que en su pesimismo veía venir. Ante estas circunstancias y dificultades extraordinarias, pondrían para su apostolado toda la confianza en el medio que el mismo Divino Redentor nos ha dado para vencerlos, la práctica y difusión de una sincera devoción al Sagrado Corazón de Jesús, según las normas y caminos que Jesús se ha dignado señalarnos, o sea, a la manera de Dios, como Dios nos ha indicado, sinceramente entregados a los caminos por los que Dios nos hace andar y nos dice, nos indica que hemos de andar. Como que no pretendo leer el escrito, sino sacar algún fruto práctico para toda la vida, paso a otro momento. Ya sabéis que Pensamientos y Ocurrencias habla de tres escritores y santos espirituales de Santa Margarita María de Alacoque, de el padre Enrique Ramier y de Santa Teresita el Niño Jesús, y solo habla de esos tres. De Santa Teresita dice esto: de la lectura de sus escritos nace espontáneamente en el alma la devoción al corazón de Jesús, tan santa, dulce y salvadora devoción, porque el espíritu verdadero de la devoción al corazón de Jesús unge y embalsama sus palabras, y en ellas el alma, que antes no conocía el amor, lo siente, lo ve y lo gusta. Las almas tibias y sutilmente sensuales cogerán quizás de las enseñanzas de la santa solo las flores con que las cubre, y así distarán mucho de su espíritu, pensando que lo conocen y poseen. Si se puede tener mucho entusiasmo por Santa Teresita pensando que eres muy de Santa Teresita y no entenderla, no tener el espíritu que Dios comunicó a Santa Teresita, espíritu por el cual probablemente será declarada doctora de la Iglesia. Está tratándose esto. Ha habido afición literaria, cultural, sociológica, Santa Teresita, superficial y no penetrante, el espíritu de infancia evangélica, de abandono al amor misericordioso de Dios. Pero dice, ¿quién no se equivocará con Santa Teresita? Las almas débiles y humilladas, no, estas no se equivocarán. Las almas débiles y humilladas, no. Estas encontrarán en las palabras de la santa lo que antes tal vez buscaban en balde, el remedio de sus males, el amor misericordioso del corazón de Jesús. Porque Santa Teresita, para el padre Orlandis, ha tenido una misión divina. Pío XII la definió, esta misión, de esta manera tan singular y excepcional. Decía Pío XII en 1954. Cuando los pueblos y las clases sociales se desafían o se enfrentan por la preponderancia económica o política, Teresa del Niño Jesús aparece con sus manos vacías. Fortuna, honor, influencia, eficacia temporal, nada le atrae. Nada la retiene, sino solo Dios y su reino. Pero, en compensación, el Señor la introduce en su casa y le confía sus secretos. Y ahora, después de una vida silenciosa y oculta, he aquí que habla, he aquí que se dirige a toda la humanidad, a los ricos y a los pobres, a los grandes y a los humildes. Y les dice con Cristo, entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha en verdad, pero a todos accesible, ¿eh?, es la de la humildad. La humildad es muy fácil. Pero iba a decir que por esto se nos hace tan difícil. Es puerta estrecha. La puerta estrecha, accesible a todos, es la de la humildad. Teresa del Niño Jesús, que entró por ella en el paraíso, se mantiene en el umbral, los brazos cargados de rosas, y muestra su caminito de infancia. Y ahora dice Pío XII, es el Evangelio mismo, el corazón mismo del Evangelio, lo que ella ha reencontrado. Lo dijo así, se le va a un le cœur même de l'évangile, ce qu'elle a retrouvé. Bien, por tanto, reencontró. La iglesia nunca lo ha perdido. Pero los que estamos en la iglesia muchas veces no vivimos de la iglesia plenamente, no falta más. Es así la iglesia. Y nos despistamos y damos importancia a todo lo que tiene menos importancia y nunca llegamos a dar importancia a lo único necesario. Santa Margarita pone como condición el apostolado de del Sagrado Corazón. Dice que conseguirán mucho fruto haciendo el apostolado de Jesús los que desconfíen totalmente en sí mismos para poner toda su confianza en Dios. Esto lo dice Santa Margarita. Es el Evangelio mismo, ¿eh? El Señor en las revelaciones dice lo mismo que narran los evangelistas, que dijo: por esto, para escándalo de los que andan siempre con cuidado de las revelaciones privadas, yo no tengo por qué tener más cuidado de las revelaciones privadas que la que tiene la Santa Sede y el Papa y la Iglesia Jerárquica. En Montmartre, Juan Pablo II dijo el Señor, y cita palabras que están en San Juan, en lo que llamamos el Sermón de la Cena. También dijo el Señor, y dice lo que dice el Señor a Santa Margarita María, según están las cartas, y sin ninguna salvedad. Claro, ya sé que esto no vuelve a la escritura de Santa Margarita, un escrito canónico con garantía infalible de la luz, que el que negase el texto de San Juan se apartaría del canon definido desde siempre en la Iglesia, y que el que dudase de la autenticidad de aquella cosa, bueno. Claudio de la Colombier creyó auténticamente palabras de Cristo las que Santa Margarita le escribía. Y la Iglesia sí lo ha creído, porque la fiesta del corazón de Jesús, la solemnidad del corazón de Jesús, está el viernes siguiente, la octava de Corpus, que es lo que dice Santa Margarita que el Señor le pidió. Y por eso el Papa cita lo que dice el Señor Santa Margarita. Pues bien, confiar todo en Señor. Sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Todo lo podemos en aquel que nos conforta. La fuerza de Dios se ejercita en nuestra debilidad. Todo esto está en la Escritura. También están las cartas de Santa Margarita. Están los escritos de todos los santos. Y por eso dice el padre Orlandis que Santa Teresita, Dios le da una misión que no le dio al padre Ramier, a quien le dio la misión de desarrollar toda la riqueza teológica, que para todo el mundo, con todas sus realidades políticas, culturales, internacionales, tiene el llamamiento del corazón de Jesús a la consagración universal. Y Santa Margarita, la que comunicó el primer llamamiento de esta segunda redención amorosa, pero a Santa Teresita le dio una vocación evangélica, que es el reencuentro del Evangelio. Que llegase el llamamiento del amor misericordioso del corazón de Jesús a las almas pobres y débiles, miopes y enfermizas. Que llegue también su llamamiento misericordioso, el bondadoso corazón de Jesús, que invita al banquete a los ciegos y a los cojos, y los sana como médico divino. Como mensajera de las misericordias inefables con estas almas débiles y pequeñas, envía el misericordioso Jesús a Santa Teresita para que reciban aliento, luz y confianza los pobres enfermos de espíritu, tal vez menospreciados o desahuciados por sus maestros y médicos. Claro, para entender el mensaje, tengo yo la certeza mensaje inspirado, no de una revelación como de Santa Margarita, pero sí de un discernimiento espiritual y de una comunicación interior indudable, expresado en pensamientos y ocurrencias. Me explico. Lo que tiene de pensamiento es lo que el padre Orlandis escribía porque había estudiado la historia de devoción al corazón de Jesús. Lo que tiene de ocurrencia es lo que viene de lo que Dios le dio a sentir, de modo que no pudo dudarlo ni poderlo dudar. Y esto, los que conocimos al padre Orlandis, lo sabemos. Y constándonos, como es así, que él era muy, como debe serse, reservado en estas cosas, pero no, a mí no me cabe duda alguna. He tardado en entenderlo, porque primero le quité la palabra ocurrencias, y después me di cuenta que había que poner la palabra ocurrencias. En un cierto momento publicamos esto otra vez con el título de Tres etapas en el desarrollo de la oración, donde eso parecía un título menos sorprendente. Pero después recuerdo alguno que dice, no, si lo volvemos a publicar hay que poner el título originario, porque ocurrencia es una manera disimulada, santamente disimulada, de explicar que aquí hay cosas que el padre Orlandis escribe y que no las había pensado él, pero las sabía. De modo que si uno tiene la desgracia de no haberse sentido nunca débil, de no encontrarse pequeño, de no haber experimentado la total imposibilidad de confiar en sí mismo, será más difícil entender este mensaje. Por tanto, es un mensaje muy alentador, porque en la medida en que nos apoyamos en Dios, no podemos medir sus designios con nuestras limitaciones, ni podemos medir la eficacia de su gracia y el fruto del apostolado que Dios quiere que hagamos con las apariencias culturales, sociológicas, etc. No es el grado de simpatía que tenga yo u otro, no es el grado de erudición que pueda lucir, o no es el grado de savoir-faire que tenga uno. Bien. Entonces, invito a releer siempre esto y a darse cuenta de esto que nos sugieren esos textos. Nosotros servimos al reinado del corazón de Jesús. Sabéis, y si no, volvedlo a saber, leed la encíclica Quas Primas del Excelentísimo Redemptor y los trabajos que en Cristiandad se han publicado muchas veces sobre estas cosas. Con el mensaje del corazón de Jesús va ligado el tema del reinado de Cristo, que se proclama con la consagración. La devoción al corazón de Jesús tiene dos aspectos, reparación y consagración. De alguna manera, lo más excelente es la consagración, porque es el reconocimiento de la soberanía de Dios por amor y la entrega correspondiendo a su amor. Es la síntesis de toda la religión, se ejercita consagrándose al servicio del corazón de Jesús. Pero es, diciendo Pío XI, que sobresale la consagración, dice, voy a tratar de la reparación en la Miserentissimus, que es el documento más completo sobre el culto al corazón de Jesús hasta ahora escrito. Y fijaos en una cosa, la reparación, que ahora ha habido tanto bloqueo sobre ella, está impregnando de tal manera todo el culto al corazón de Jesús que la misma consagración tiene un sentido reparador. Fijaos bien, el mundo rechaza la soberanía de Cristo. Si amamos al Señor, diremos, ha de reinar, queremos que reine. El texto de la encíclica Pío XI, cuando habla del movimiento de las consagraciones que lleva a la fiesta de Cristo Rey, anuncio de esperanza de salvación para el mundo entero, de establecimiento del reinado de Cristo, profetizado por el corazón de Jesús, lo pone como un gesto reparador de los fieles amantes del corazón de Jesús. Al ser fieles a Cristo, nosotros reparamos y consolamos su soledad, su fracaso en lo humano. Cristo vino y quiso fracasar y nos pide auxilio, nos pide compañía. No nos podemos asustar por ser pobres, débiles, impotentes, ni siquiera por ser pecadores, porque todos los santos apóstoles del corazón de Jesús han insistido en esta dimensión de misericordia y han dicho de 50 maneras distintas que el más grave pecado que cualquier pecado que hayamos cometido es desconfiar de la misericordia de Dios. Esto es, Claudio de la Colombia siempre está con esto. Sería mucho peor si desconfiaseis, pensaseis que Dios no puede reparar el mal que habéis hecho, no puede sanaros. Esto sería mucho peor, lo que más le dolería. Lo que más le dolería. La desconfianza es el más grave injuria, porque Cristo ha venido a salvarnos, a nosotros pecadores, y nosotros hemos de... ¿Cómo podemos corresponder a su redención? ¿Cómo podemos agradecerla? Aceptándola, confiados, confiados. Termino con una sugerencia que se me ha ocurrido a mí también. Pensamientos y ocurrencias. Habla de Santa Margarita, de Padre Ramier y de Santa Teresita. No habla de San Claudio de la Colombia. Pensamientos y ocurrencias cuando se pensó, cuando se escribió y cuando se publicó. Muchos, bastantes, no la entendieron porque no veían conexión entre el reinado del Sagrado Corazón y el Espíritu Santo Teresita. ¿Por qué? Porque Santa Teresita habla muchísimo más de la vida interior y del amor y de la misericordia de Dios y quiere llevar al alma a una intimidad. Cuerpo a cuerpo. Y la devoción al corazón de Jesús, institucionalidad en la fiesta de Cristo Rey, parece que tiene un carácter mucho más público y universal. Esto y otras cosas de los historiadores espirituales y todo eso, de estos que diseccionan las cosas y las tipifican y las clasifican, hubieran dicho con Bremón, por ejemplo, la línea de los apóstoles del corazón de Jesús, seguidores de Paraelemonial, se mueve, se acaba de decir ahora en un libro histórico, se mueve en la espiritualidad jesuítica. Y Santa Teresita pertenece, si acaso, a la escuela francesa de espiritualidad, que tiene otros antecedentes distintos de los ejercicios. Y con estas cosas la gente se quedaba tan tranquila que no y pensaban más, ¿no? Había gente de la apostolación que a Santa Teresita no les caía bien y otros que decían entender y querer mucho a Santa Teresita que nunca habían pensado bien en la doctrina de la realeza de Cristo y en la doctrina de Padre Ramier. Esto por una parte. Por otra parte, Claudio de Colombier, misteriosamente incomprendido hasta hoy, yo que hace muchos años le tengo devoción, como es patente, me parece que lo acabo de descubrir. Y entonces veo una cosa muy sencilla que me responde todas las cuestiones a la vez. ¿Por qué no tiene que estar Claudio de Colombier en pensamientos y ocurrencias? ¿Por qué él no fue el profeta de la revelación del Señor? Dice Santo Tomás que profeta es el que recibe una revelación de Dios, pero el que explica al pueblo fiel la revelación es de Dios. Este es un doctor, pero no es un profeta. Santa Margarita no es un doctor de la Iglesia, no es comparable a San Francisco de Sales, su santo padre. Santa Margarita no tenía nada que decir, no entendía nada como teóloga. Explica lo que de Dios le da sentir y lo explica porque la superiora o el confesor le dice que lo escriba y lo va escribiendo. Santa Teresa tiene toda una psicología y una doctrina espiritual tremenda. Santa Margarita no, es poquita cosa. Y no obstante nos transmite, y le dice el Señor, te he escogido porque no vales nada. Así se verá que es obra mía, lo dice, y ya lo escribe. ¿No ves que escojo gente que no valga para nada para que se vea que es obra mía? Es verdad, Santa Margarita no es doctora de la Iglesia en ningún sentido, ni siquiera carismática. Pero es profeta. Y el Beato Claudio nunca tuvo una visión, nunca tuvo una revelación comunicada a él. Un encargo de Dios de transmitir a la Iglesia tal o cual cosa. Lo que Dios le encargó, que nada menos que transmitir a la compañía la vocación comunicada a Santa Margarita, se lo dijo por la Santa Margarita, que le daba consejos y le decía directora espiritual. Él le discernió la autenticidad y la alentó y la apoyó y escribió un escrito que puso en marcha de la fecundidad de las revelaciones de Paraí. Pero Santa Margarita le daba consejos. Aquel, no saque nunca el bien de su fuente, no saque nunca el bien, no separe nunca el bien de su fuente, no separe nunca el bien de su fuente. Esto es un consejo de Santa Margarita a Claudio de la Colombia. Venido del Señor, Pero Claudio Colombier, hombre que tenía un gran discernimiento de espíritus, apoyó a Santa Margarita y vivió su vida. Y aquí tenemos el gran misterio. ¿Cómo vivió su vida de santidad? Inspirada en los ejercicios de San Ignacio y en perfecta continuidad y con naturalidad, como ha dicho Juan Pablo II, con naturalmente con este vivir el espíritu de los ejercicios de San Ignacio, entrando en el espíritu que el Señor le comunica a Santa Margarita. ¿Cómo vivió su vida este jesuita? Bueno, es un jesuita que quiso ser cartujo. Pidió pasar a la cartuja. No se lo concedieron. No tenía derecho a pasar a la cartuja sin permiso de los superiores de la compañía. Pero sí lo tenía según las constituciones de San Ignacio. Si le hubiesen autorizado, hubiese pasado de ser profesor de la compañía a ser monje cartujo. Lo pidió como resultado de un sentimiento espiritual de vivir la santidad a solas con Dios. Cosa tan parecida a Santa Teresita, niño Jesús. Él le molestaba tener que predicar, porque además predicaba muy bien, entonces tenía escrúpulo de vanidad, o tentación de vanidad. Se daba cuenta, tanta gente tiene vanidad y no se da cuenta, ni lo consideran una tentación. Él tenía movimiento de vanidad y le dolía mucho espiritualmente la vanidad de ser un buen orador sagrado. Y sentía que la solución sería ser santo a solas con el Señor. Y en este propósito de ser santo a solas con el Señor, pidió pasar a la cartuja y no se le concedieron. Lo trae Titón. Y después tuvo otro deseo. Ser ignorado, no poder hacer nada. Porque pensaba que así trabajaría mejor para el Señor. Para que un religioso jesuita quiera ser cartujo, Y después, cuando sabe que no puede serlo, pide al Señor quedarse impotente, enfermo y sin poder hacer nada. ¿Qué conciencia no tuvo que darle el Señor de que lo importante en el apostolado no es la acción, sino la oración? Dice, se predica mucho y no se saca fruto, porque la predicación no fructifica. Lo que fructifica es la oración. Como que se reza poco, aunque se predica mucho, no se hace nada. Esto lo dijo él. Lo cita el padre Goldenbach, varios escritores lo han citado, como una anticipación de todo lo que entendió el padre Ramier, que nosotros hemos de entender. El principal camino del apostolado es la oración. Que después Dios nos hará hacer alguna cosa activa, sí, pero todo lo que he dicho yo aquí no servirá para nada si no rezamos, para que si algo he dicho que puede ser bueno pensarlo, lo penséis vosotros y Dios os lo dé a entender. Si yo lo he explicado mal, vosotros lo entendáis bien. No se saca nada, nada, sin la oración. Ningún medio humano sirve para nada. La oración da eficacia a todos los medios, suple las deficiencias de los medios humanos y les hace fecundos. ¿Cómo tenía que sentir el Claudio Colombier la importancia de la oración cuando estaba pidiendo a Dios no poder hacer nada, ya que no había podido ser cartujo, por lo menos, no poder hacer? Dice que su vida, desde la profesión hasta la muerte, son 7 años, de los que pasó 3 y medio en enfermerías y cuidados domésticos y lo que sea, haciendo de padre espiritual de 3 o 4 jesuitas que después fueron los primeros apóstoles en la iglesia. Y antes había estado en la cárcel de Londres. Y muy, pues una vida pública cortísima, llena además de cárcel, enfermedad e impotencia para el trabajo. Ya consiguió a 37 años lo que otros no consiguen más que a los 100, que es no poder hacer nada. Y consideró la gran manera de hacer bien, de poder dedicarse a la oración y estar con Dios, con Dios. Esto para un santo jesuita, en donde las órdenes apostólicas activas tienen siempre más bien el peligro del activismo y de la valoración del prestigio y los valores humanos. Y él era un hombre que tenía mucha cultura clásica y de cultura literaria, todo eso. Es una cosa admirable. Por tanto, la sorpresa, conociéndome mejor a Claudio de Colombia, vivió como una pelotita del niño Jesús. Se apoyó solo en la misericordia de Dios. Desconfió totalmente de las cosas humanas. Y como nos dice en su acto de confianza, pero no solo en el acto de confianza, sino en muchísimos escritos, que otros se apoyen en riquezas o talentos, inocencia de vida, aspereza de penitencia, multitud de sus buenas obras o fervor de sus oraciones. Mi confianza se funda en mi misma confianza, porque tú solo, Señor, me has confirmado una esperanza. Es, diríamos, en el siglo XVII, un jesuita que vive por anticipado. Y ahora lo vemos. Lo que Santa Teresita enseña a los cristianos del siglo XX a vivir, entregarse, a ir hacia el amor por la confianza y solo por la confianza. Es la confianza y solo la confianza que nos lleva al amor. Y eso que lo enseña al mundo entero, toda la humanidad, Santa Teresita, lo vivió y ahora brilla para la iglesia como lo vivió este siervo fiel y perfecto amigo, sin el que no hubiese tenido apoyo. Las revelaciones de Santa Margarita, Dios quiso que tuviesen un hermano espiritual fidelísimo que la apoyase, que la avalase, que la hiciese posible, que de aquellas comunicaciones interiores en la visitación de Parelemonial saliese en la iglesia este río impetuoso que no se ha extinguido, que no se extinguirá, que no tiene que ver con la opinión de tal o cual sociólogo que piense que no, o que el otro que diga no sirve para nada. Ha servido para todo lo que Dios ha querido que sirva. Pidamos a nuestro Señor que en nosotros fructifique y pensemos que se trata de entrar por la puerta estrecha de la humildad. Gracias de haberme escuchado. Ahora vamos a misa, que es más práctico.